планета вертится, круглая, круглая. Летит планета вдаль, сквозь суматоху дней. Нелегко, нелегко полюбить на ней. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. А где-то есть моя любовь сердечная, неповторимая, вечная, вечная. Ее давно ищу, но в суматохе дней нелегко, нелегко повстречаться с ней. Звенит январская вьюга, оливы хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда, никогда, а потом не найдут никогда. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos en Acorazado Topenkin Radio Topo 101.8, ya sabéis, todos los domingos de 19 a 20 horas. Hora Zulu. Eso es. Vamos a militarizar al acorazado. Tenemos el cañón preparado. Sí. Ahora solo vamos a hacer un repaso por posibles objetivos para el día que nos llegue para comprar las balas. Como el tenemos un cañón como este del chiste de Gila, ¿no te acuerdas? Que había llegado sin agujero. Es verdad. Lo que viene a ser un tubo, o sea, que un tubo cerrado por ambos extremos. Bien, el otro día me contaron una cosa sobre un rifle electromagnético que está probando la Marina estadounidense, pero nada comparable a las noticias a cañonazos de las que disponemos aquí en el acorazado. Eso es recordar, noticias a cañonazos. Podéis meteros en el blog, que tenemos esa sección que se llama Cañonazos, que es decís, oye, pues esta noticia que han contado tan mal, vamos a ver si leyéndola nos enteramos mejor. Bueno, pues pincháis ahí, cañonazos, y os enteraréis mejor, supongo. La culpa de las traducciones, generalmente. Disculpadnos, ya sabéis, sí, que las traducciones a veces se hacen a volapié, a volapluma, en un abrir y cerrar de ojos, y sin culpa del traductor o traductora, pero efectivamente a veces salen mal. También tenemos que decir que para evitar traducciones vuestras, las noticias que cogemos de los medios internacionales, de los contrainformativos internacionales, no las colgamos para hacernos los pedantes, y hacemos muchas veces aquí la traducción sobre de la letra y de repente llega la palabra que no sabes muy bien qué es. Sí, y si no, pues se recurre a estos inventos del demonio, estos que te traducen las cosas y tal, que, o sea, es peor que lo hagamos nosotros, sí, pero bueno, en cualquier caso. Bastante. ¿Qué tenemos hoy? Hoy le vamos a dar prioridad a la sección que conocéis, la cosechadora, noticias del mundo rural de Aragón. Sí, que viene calentito. Sí, esta semana hemos tenido, la verdad, que cosillas interesantes. Sí, y además os vamos a anunciar también unas cosas muy interesantes para la semana que viene. Por cierto, os hemos pedido disculpas a través del blog. Esto es. Bueno, pues por estas cosas que pasan en los programas en directo, no podemos tener hoy a Nacho, un coautor del libro de ¿Quiénes son los mercados y cómo nos gobiernan? Y a la cual los habíamos anunciado que hoy se daría pie a esta entrevista, incluso que nos mandaréis preguntas, por cierto, nos han llegado y muy interesantes. Os anunciaremos, va a ser próximamente, no sé, no me atrevo a decir que será la semana que viene, pero yo creo que, bueno, más de 15 días no la vamos a retrasar. Sí. Así que atentas y mandarnos preguntas, que es un tema bastante interesante. ¿Quiénes son los mercados? ¿O quiénes son aquellos a los que llamamos mercados? Y cómo nos gobiernan, cuáles son esos métodos que hace que el trabajador, el parado, el jubilado, parada, jubilada y trabajadora estemos con la bota encima de la cabeza. y el agua al cuello. Pero esto será dentro de una semana. Dentro de dos semanas seguimos recopilando las preguntas vía correo electrónico acorazadotopenkin@gmail.com. Y esta semana, bien, tenemos hubo el intento de, ¿cómo decir?, de plasmar en papel las expropiaciones para la el llevar a cabo el pantano de Yesa, uh-huh. el recrecimiento del pantano de Yesa esta semana. Y la gente de Artieda y la gente solidaria con Artieda consiguieron, en plan como Gandalf, ¿no? No podéis pasar en la puerta de Artieda a la gente, a los funcionarios y a la Guardia Civil que mandaba la H. ¿De acuerdo? Los tendremos también a la gente del Bajo Aragón. Sí, ya sabéis, hace un mes, bueno, el 15 de enero creo que fue, los tuvimos aquí, os contamos que hay unas asambleas que funcionan a lo largo y ancho del Bajo Aragón histórico, más o menos creo que son 5 asambleas. Bueno, pues siguen realizando actividades y ahora se han lanzado a realizar un foro de reflexión, que le han llamado así, Otro Mundo es Posible. Este es. Y va a ser una jornada pues de debates, de charlas y también de mercados de trueque, conciertos, etcétera, etcétera. Pero bueno, no vamos a adelantar más, que nos lo contarán ellas mejor en directo. Y todo esto, por supuesto, después de la musiqueta que os tenemos preparada. Luego os contamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bueno, os presentamos primero de todo. Hemos optado por pasar directamente porque estos, los follones técnicos han sido un poco elegantes. La llamada es nuestra especialidad. Sí, sí. Echamos de menos a nuestra compañera en los controles, que es la quien domina. Acerca de todas estas historias. Está de puente. Bueno, pues os presentamos. Tenemos esta tarde al otro lado del teléfono, desde Jaca, tenemos a Riel, que es compañero. Participó en el otro día, el miércoles, si no recuerdo mal, ¿no, Riel? Sí, el miércoles. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo se podría llamar? ¿Actuación? ¿Bloqueo? Pues bueno, sí, no sé, podría ser un bloqueo, podría ser, no lo sé, sí, la segunda gran respuesta del pueblo de Artieda a los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro, sí. Bueno, os ponemos un poco en situación. La cuestión es que la Confederación Hidrográfica del Ebro, la CHE, intentaba llevar a cabo la expropiación de unas tierras que permitirían, bueno, pues desviar una de las carreteras que en su recorrido actual, si no me equivoco, corrígeme, quedan inundadas por el crecimiento del pantano de Yesa. Sí, más o menos, sí. Sí, de hecho, bueno, ese mismo día por la mañana cuando nos dirigíamos a Artieda, ya la radio daba muy bien la noticia, preparando un poco el ambiente, diciendo que los vecinos de Artieda iban a hacer un bloqueo oponiéndose a una obra de restitución del pantano de Yesa. La obra en cuestión es un desvío que va a enganchar Artieda, Ruesta y toda esa carretera que luego baja hacia la salida de la Valdosella y todo eso, uh-huh. Con la nueva autovía que viene de Navarra y País Vasco, ¿no? Y se va a producir una ocupación de tierras. La carretera va a estar construida a cota de yesa recrecido, uh-huh. ¿no? Y se produce una ocupación de tierras y era en respuesta a eso. Y entonces ahí es donde nos tienes que poner en situación y reproducir el ambiente y, bueno, pues nada, los hechos que acaecieron, ¿no? En el 2004 fue el anterior bloqueo que se hizo, que se impidió entrar al ayuntamiento, a los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro para levantar acta de expropiaciones, uh-huh. a los vecinos. En esa época, 2004, pues yo, claro, éramos a Galico y muchos de los compañeros de los que ahora son mozos y mozas que son las que más caña meten ahora en Artieda, pues también era toda la catrinalla de Artieda. Y esta vez pues nos ha tocado a la gente que éramos niñas y niños, nos ha tocado encabezar la respuesta. Simplemente se organizó desde Artieda en una asamblea. Se decidió que se iba a impedir la entrada a los técnicos de la Confederación, y no sin miedo, porque viendo cómo la está gastando el gobierno neoliberal del PP, pues nos citamos allí a la misma hora a la que habían sido citados los vecinos para levantar las expropiaciones, el miércoles 29 de febrero, ese día extraño y siesto, a las 10 de la mañana, y nada, y allí estuvimos. Había pues claro, gente de Artieda, expatriados de Artieda, ¿no?, de los que están en Pamplona, en Zaragoza, y luego pues amigas y amigos de un sitio y otro, y nada, bien yo cuando llegué ya estaba montado el bloqueo, estaban vecinas y vecinos con pancartas, carteles. Estaba todo el pueblo decorado con pancartas hechas para la ocasión y con pancartas que hemos podido ver en décadas de lucha de resistencia de Artieda en su lucha defensa de su pueblo y de toda la montaña, de todo el patrimonio natural aragonés. Y nada, habían puesto unas pacas cruzando la calle. Ya esto es fruto de la experiencia. Bueno, aparecieron unas pacas de buena mañana se materializaron la calle. Las empujaron las vacas. Sí, se materializaron de la nada. Que tienen pacas con de paja. Con P, no, sin cuernos, No, pero digo que las empujaron las vacas, sí, a las pacas. Algo de eso debe pasar, un fenómeno paranormal. Y que las pacas tienen la ventaja de que no tienen matrícula y no las pueden denunciar. Porque en los otros bloqueos que ponían una máquina, un tractor o algo, pues le caía buena multa al vehículo. Claro. Y entonces, nada, ahí estaba la megafonía a todo trapo con canciones de la ronda. Y en esto llegaron los técnicos de la Confederación, se quitaron las canciones de la ronda y se pusieron himnos franquistas, ahí en plan guerra psicológica, a todo trapo, un poco pues empezando con mensajes del nodo y bueno, haciendo todo un recorrido histriónico por himnos fascistas para ilustrar un poco ese momento de agresión del Estado, que pues en nombre de un interés general que no sabemos muy bien a los intereses de quién responde, se adueña se pretende adueñar de las tierras y de las vidas de las gentes de la montaña. Somardeo en estado puro, efectivo por otra parte. ¿Te parece? Tenemos aquí un vídeo, ¿de acuerdo? Evidentemente pues no podemos reproducir más que el audio, pero un poquito pues para que se oiga lo que fue el ambientillo, ¿no? Ahí en la entrada de Artieda. A ver, vamos a ver. Segundito, a ver, que es que sale otra canción, un segundito, a ver, ahora. El vídeo es brutal, ¿eh? La actitud, bueno, ahora os comento. Sí, es para comentar estas imágenes, ¿eh? Bueno, yo creo que os podéis hacer un poquito una idea, la descripción del vídeo para que lo visualicéis, ¿no? Es la del grupo de en torno a unos 100 vecinos, vecinas, gente que está apoyando, como aquí el compañero. Y enfrente las caras de póker, pocos amigos y de circunstancias de la Guardia Civil y del personal técnico del H, que la verdad que resulta impactante. Sí, allí se presentaron, bueno, hay que decir, no sabíamos lo que iba a pasar y por eso mismo no se atrevió tampoco a bajar tanta gente como lo hubiera gustado bajar de Jaca, porque no sabíamos lo que iba a pasar. Yo cuando estaba entrando en Artieda había 4 o 5 patrol de la Guardia Civil un poco más abajo de Artieda, un kilómetro, en unas naves que hay en la báscula. Y que estaban ahí la Guardia Civil esperando a los técnicos de la Confederación, que luego un compañero ya en Artieda me dijo que le habían parado al del coche cuando entraba en Artieda y le habían preguntado: oiga, perdone, ¿es usted un técnico de la Confederación? ¿Qué hubiera sido para decirle? Pues sí, yo soy el técnico, pero ya me iba, vámonos de aquí. Se pueden ir ustedes tranquilos a casa, buen servicio. Y nada, y luego en realidad de esos 4 patrol que había ahí en la báscula esperando a los técnicos, subieron solo un patrol y un coche de la Guardia Civil y otro coche de paisano que no sé de qué sería. Es decir, pero que tenían prevista algún tipo de actuación, de intervención, sí. Por si acaso, no sé, estas valoraciones tan subjetivas y tan curiosas que hacen las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Sí, no, y la cosa, se llegan los técnicos, se bajan del auto con una impresora, no sea que otra vez haga acto de presencia la somardería y y no quieran salir las actas, y lo tienen todo preparado, y nada, les hicimos el bloqueo ahí con cara póker. La jefa de los técnicos al jefe del operativo de la Guardia Civil le dijo pues que tenían que subir, vamos, y que no podía pasar otra cosa, y que fuera como fuera, que iban a subir. Y ahí pues no sé muy bien por qué, quizás también el momento político que se había abierto semana y media después de las cargas de Valencia, pues no era el más apropiado para someter a porrazos a un pueblo del Pirineo, y pues estuvieron mediando esto, lo otro, y desde un primer momento que nos dijeron eso, que nos llevamos un pequeño susto, que dijeron eso, que iban a subir sí o sí, que bueno, y ya, y yo, y claro, quien más y quien menos, pues ya pensaba, pues en fin, a ver, que no sea muy grande la multa, que no nos lesionen, que no esto, que no lo otro. Pero bueno, al final no pasó nada. Bajó el alcalde, firmó un acta diciendo que no había ningún vecino dispuesto que hubiese manifestado disposición de firmar las actas, que si querían podía hacerse el acta de expropiación otro día en las mismas tierras, y si no, pues ya se pasaría a expropiación forzosa, punto pelota. Bueno, y en realidad fue un pues no sé, como un buen acto de afirmación de la dignidad de la montaña, y acabamos muy contentas. Lo que luego nos enteramos, que Alfredo Solano, concejal de Artieda, que había llegado un poco después de que llegaran los técnicos o así, vio en una de las salidas de la carretera, antes de llegar a Artieda, 6 patrulleros de la Guardia Civil y 2 furgonetas. Que, para que nos hagamos idea, tenían operativo preparado para hacer lo que hubieran querido hacer. O sea, en el último momento, el jefe de operativo de la Guardia Civil, que estaba hablando por teléfono, no sé si con subdelegación o con quién estaría hablando, suerte que la persona que estaba al otro lado del teléfono no dijo entrar. Porque tenían todo preparado para machacar en la cabeza a 100 o 200 que hubiéramos estado. Para que nos hagamos una idea, es suficiente lo que habían llevado como para llevarse prácticamente entera la población de Artieda. O sea, eso es para que valoremos, ¿no? O sea, qué ideas llevaban en mente y qué actuación tenían prevista en caso de que no les gustara lo que se encontraran. Bien, todo esto hay que recordar que fue una mañana bastante intensa, porque al mismo tiempo que estaba ocurriendo esto en Artieda, en todo el Estado español había manifestaciones, concentraciones y huelga estudiantil, ¿no? Y de apoyo en solidaridad a los estudiantes y las estudiantes de Valencia. Y bueno, la verdad que fue una mañana bastante intensa, ¿no? O sea, que se te queda el cuerpo como que de decir, ojo, has participado en una cosa importante y ha sido un pequeñito paso, pero desde luego que imagino que la sensación personal que sacasteis fue bastante, bastante positiva, ¿no? O sea, sí, fue muy positiva. Luego nos invitaron a almorzar en el bar del pueblo con la matacilla de las casas de un par de vecinos, poco bien. Y decir otra cosa, que luego por la tarde en Jaca había convocado la manifestación. Cierto. Que finalmente una compañera de aquí de Jaca, del sindicato Comisiones Obreras, decidió no convocar a la manifestación de Huesca. ¿Cómo? O sea, exactamente. Que una chica de Comisiones Obreras de Jaca decidió no convocar a la manifestación de Huesca. Ah, muy bien. Te voy a convocar a la manifestación de Jaca. Uh-huh. Y con esto picó a los de UGT, que también convocaron aquí. Convocaron partidos políticos. La semana anterior habíamos hecho una concentración de repudio contra la violencia policial en Valencia, que también desde allí convocamos a manifestación, y bueno, el Heraldo dijo que salimos unas 300 personas. Una vecina de Jaca contó 1.793 personas. No sé si serían tantas, en torno a 1.000 personas, os puedo decir seguro que salimos, no 300 que decía el Heraldo, en torno a 1.000 personas salimos por la tarde en Jaca. No es motivo de orgullo, pero sí que es significativo decir que salimos en Jaca más gente que en Huesca. Es que últimamente, o sea, sí que es cierto que estáis alcanzando un momento de tierno, ¿no? De movilización en Jaca, que cierto es que le hacía falta, ¿no? El sacudirse un poco el polvo de los hombros y coger con ganas la calle de nuevo. Sí, sí, así es. Bueno, pues Ariel, creo que no sé si tenemos alguna cosa que se nos queda en el tintero. En principio no. No sé si tú tienes alguna otra cosa. Será otra cosa que pase otro día. De acuerdo, perfecto. Y con esto, en principio, bueno, pues es agradecerte que hayas tenido bien, pues eso, atendernos telefónicamente, así con un poquito de prisa y un poquito a volapié. Por hacer eco de las luchas de la montaña. Esto es. Tenemos los ojos siempre puestos en la montaña y en todo el medio rural aragonés y en sus luchas. Así que desde tierra plana, un saludo solidario. Venga, hasta pronto, un beso. Y continuamos hablando. Un abrazo. Chao, chao, chao. Bueno, y acabamos de tener, como habéis escuchado, pues este compañero que nos contaba, nos hacía un poco crónica, ya después de 4 días del bloqueo en la entrada de Artieda. Ahora vamos a hablar con las compañeras del 15M de Bajo Aragón, que nos van a contar, bueno, pues todas las jornadas que están preparando. Os hemos dicho que os diríamos que estáis escuchando. Hoy hacemos monotemático con Maut, ese grupo de electrofolk. Que tiene ahora un disco recién sacado, calentito prácticamente, que lo presentaron, si no me equivoco, el otro día aquí en esta radio. Me parece que lo presentaron en Fendorella hace unos días. Y bueno, pues vamos a ir desgranándolo a lo largo de todo el programa del Acorazado hasta las 8 de la tarde. Vamos a recordar el teléfono a los oyentes, el 976-29-1398, si queréis comentar algo. Os lo repito, 976-29-1398. Eso sí, esperad 5 o 10 minutos, que vamos a hacer la llamadita, ¿vale? Eso, ahora comunicará. Continuamos en Acorazado Topenkin, Radio Topo 101.8, y hemos pasado de la montaña, nos vamos a la Tierra Baja, al Bajo Aragón histórico, y concretamente nos vamos a Andorra. Como os hemos comentado, y como recordaréis a aquellas personas que siguen el programa, tuvimos hace, bueno, el 15 de enero, si no recuerdo mal, tuvimos aquí a las compañeras y compañeros de las asambleas del Bajo Aragón histórico, donde nos fueron contando pues un poco, bueno, cómo surgieron, qué actividades iban realizando, cómo se coordinan, porque además es un ejemplo de coordinación entre pueblos bastante bastante interesante, y que creemos, o por lo menos no tenemos noticias de que a nivel aragonés exista otra comarca histórica donde se coordinen así. No, nope. ¿Verdad que no? Ni de cuña. Aunque ahora me parece que, bueno, ahora solo preguntaremos a nuestra invitada, pero me parece que en Huesca va a haber una reunión de todas las asambleas. Pero bueno, que nos lo cuente ella si lo sabe, y si no ya os informaremos nosotros cuando nos enteremos mejor. Y bueno, pues ya sin más dilación, vamos a dar la bienvenida aquí a las ondas a Yolanda de la Asamblea de Andorra. Buenas tardes, Yolanda. Hola, buenas tardes. nada, pues nos informasteis o hemos leído en vuestro blog que habéis preparado un foro de reflexión. Entonces, bueno, pues nos interesaría sobre todo el saber el motivo que os ha llevado, qué perseguís, qué objetivos perseguís, y un poco también pues que nos cuentes qué es lo que vamos a encontrar, si está abierto a todo, supongo que está abierto a todo el mundo la asistencia, y en qué va a consistir. Sí, bueno, pues en primer lugar agradeceros que contéis con nosotros para formar parte de vuestro programa y poder dar difusión a nuestro evento. Nada, muchas gracias a vosotras por vuestro trabajo. Sí. Bueno, pues esto lo empezamos a plantear en diciembre, pues porque veíamos que había mucha gente que ya había disminuido un poco el número de personas que venían uh-huh. a las asambleas. Entonces decíamos, pues bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Lo estaremos haciendo bien o en qué podemos mejorar, no? Uh-huh. Entonces nos planteamos pues convocar a toda la gente, a la gente del pueblo, a las asambleas de alrededor, para juntarnos y pues eso, a ver cómo podemos mejorar y establecer lazos de unión para seguir trabajando y volver a coger la fuerza, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues así surge un poco la iniciativa del foro. Porque lo habéis trabajado desde Andorra directamente. Sí, surgió desde la Asamblea de Andorra. Uh-huh. Pero bueno, cuando lo comentamos en la Interpueblos en Alcoriza, pues les encantó la idea y, claro, y enseguida ofrecieron su colaboración. Uh-huh. Y de hecho, bueno, están ayudándonos en la difusión del evento. Porque vamos a recordar a los oyentes que vosotros, además de vuestras asambleas semanales, creo que tenéis, uh-huh. además tenéis una asamblea mensual de Interpueblos. Uh-huh. Sí, la última fue aquí en Andorra y vino gente de Matarraña, de Alcañiz, Alcoriza y nosotros aquí en Andorra. Uh-huh. También estuvo participando un chico de Teruel, uh-huh. Vía Mambel, incluso otro chico de Valencia. Ostras. Así que, pues, muy bien. Estos momentos en que te puedes juntar con gente de distintos lugares, pues enriquecen, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, que gusta. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. Y, bueno, para la organización, que, bueno, estamos viendo ahora el programa, que es bastante denso, extenso y supongo que lleva una currada detrás. ¿Habéis encontrado problemas a la hora de, no sé, pues, por ejemplo, estamos viendo que vais a utilizar una instalación municipal? ¿Estáis teniendo algún tipo de problema, por ejemplo, para que os cedan el lugar de reunión de las jornadas? Vaya, pues sí. Al principio sí que nos costó. La verdad, que nos hicieran caso. Hicimos la solicitud al ayuntamiento y parece que les costaba tomar una decisión. Que nos daban largas, no nos decían ni sí ni no. Uh-huh. Hasta que ya nos buscamos un lugar alternativo, estábamos tanteando un lugar alternativo y ya nos respondieron rápidamente, pues sí. Vale. Bueno, rápidamente, cuando sí, había pasado pues 20 días o sí. Hasta que vieron que podíais hacerlo en otro lugar y que posiblemente les podía caer un poco de mala propaganda, sí, ¿no? Sobre, sí, sobre el consistorio. Sí. Interesante. Pero bueno. Bueno, pero al final, por ahora feliz, por fin, ¿no? Por fin, finalmente. Sí. Lo conseguisteis. Sí, además es un sitio muy bonito. Uh-huh. El Centro de Estudios Ambientales Ithaca. Lo vamos a tener todo para nosotros, es muy amplio, tiene unas zonas afuera y un pinar, uh-huh. y no sé, pues va a estar bien. Sí, además unas aulas impresionantes. No sé si existe la posibilidad, no lo vemos, si existe la posibilidad de que si va gente de fuera se puedan usar la residencia, porque hay residencia, ¿verdad? Uh-huh. Pues mira, pues lo puedo plantear en la próxima asamblea, sí, porque como vendrá gente de fuera, pues sí, lo tendremos que plantear, hablar, claro. Muy bien, y entonces, bueno, pues vamos a meternos, si te parece, a este denso, extenso y muy interesante programa que habéis planificado para el 10 de marzo, que nadie se lo olvide, el 10 de marzo, que empieza a las 10 de la mañana, ni más ni menos. ¿A las 10 de la mañana o a las 10 y media? Tengo ya que apuntar. 10 y media, sí. Vale, pues a las 10 y media la recepción de los asistentes y luego a las 11 proyecciones del 15M, pues unos vídeos que recopilaremos sobre la actual situación económica, política y también vídeos relacionados con el movimiento, un poco así de manera uh-huh. introductoria. Y después un taller de iniciación al asamblearismo que realizará un compañero de aquí de Andorra, que también participa en las asambleas de Castellón. Uh-huh. y esto nos parece muy interesante, ¿no? El tema del asamblearismo para que después los talleres sean eficaces, podamos uh-huh. hablar, escuchar libremente y poder llegar a consensos si es posible. Sí, creo sí. recordar además que esto fue uno de los primeros trabajos que se hicieron desde algunas asambleas, uh-huh. que sacaron incluso una guía de asamblearismo, me parece que fue desde Granada, desde el 15M de Granada, uh-huh. Y la verdad es que, bueno, pues muy interesante porque supongo que hay gente que nunca se había reunido en asamblea y que, bueno, pues que tenemos mucho que aprender. La verdad que sí, además es más gratificante trabajar así. Yo lo he descubierto hace casi un año, trabajar uh-huh. De manera asamblearia y encantada. Es una forma muy distinta, ¿no? Más... Sí. Es democracia sí. pura. Y además te integra a nivel personal, que eso siempre es una cosa que no... El tema de no sentirte excluida, tal, pues esto uh-huh. es importante. Uh-huh. Sí. Bueno, y después de... O sea, hacéis una pausa ambientada con música, según hemos podido leer. Sí. Bueno, aquí lo más seguro que hagamos, pues recopilaremos alguna música y... Bueno, no va a ser música en directo. Uh-huh, la primera uh-huh. parte no será música en directo porque hay poquito rato. Entonces, pues pondremos, no sé, algún disco o algo. Y luego ya la música en directo será en la parte de la comida y por la tarde. Tenemos un montón de grupos que han querido participar, porque por parte del ayuntamiento pues les ha costado, pero la gente de a pie enseguida, sí, sí, participamos, colaboramos en lo que sea. Así que bien. Y luego, pues ya a las 12:30 empezaremos los talleres, que tenemos preparados cuatro mesas. Política, economía, social y medio ambiente. ¿Y son mesas con un ponente o son mesas abiertas? ¿Cómo lo habéis estructurado estas mesas? Bueno, pues desde la asamblea hemos marcado unos responsables, digamos unos coordinadores, uh-huh. porque claro, no va a haber un ponente, va a ser... pues las ideas que surjan de las personas que participen. Uh-huh. Entonces, pues la persona coordinadora de Andorra pues llevará un guión, ¿no? Por si acaso no surge el debate, pues por llevar unos puntos o alguna noticia uh-huh. o una pregunta dinamizadora, uh-huh. un poquito para dinamizar las asambleas, pero será lo que surja de las personas que estemos allí. Muy bien. Y bueno, y son al mismo tiempo o quiero decir, sí. Se van a celebrar la de política, economía, veo que hay otra social y otra de medio ambiente, van a ser las cuatro mesas al mismo tiempo. Sí, serán las cuatro a la vez, sí. Muy bien, pues habrá que repetir porque supongo que hay gente que dirá, yo voy a ir a política pero me hubiera gustado ir a social. Sí, esto también surgió el otro día y Tito, el compañero que va a hacer el taller de asamblearismo, propuso una alternativa, que eso pues quizás a las 11:45 en el taller de asamblearismo lo podemos organizar, que es pues que durante 20 minutos vayamos pasando por las cuatro mesas para ver de qué se va a hablar en cada mesa y luego uh-huh. ya por la tarde te vas a una o a otra. Uh-huh. Así que bueno. Muy bien. Y bueno, pues estaréis hasta la hora de comer. Que... A la hora de comer, a la 1:30 comida de alforja. Que cada uno se traiga algo. Tortilla de patata, ya han dicho que nos van a hacer. Y también había unos voluntarios para hacer alguna paella. Pero bueno, si se traen cositas, mejor. Sí, para estas cosas mejor... mejor que sobre para la cena. Eso es. Y luego a las 4:30 seguiremos con los talleres, con las propuestas de acción. Uh-huh. Y a las 5:30 la Asamblea General, donde nos juntaremos todos y todas y ayer a ver qué ideas hemos propuesto. Y bueno, está muy bien solucionado. Porque aunque no puedas ir al taller, por ejemplo, de social, siempre podrás dar tu punto de vista en la asamblea. También. Eso es muy muy interesante, ¿no? Sí. Mientras no preparemos un taller de desdoblamiento, que es una cosa que lleva haciendo falta, pues es a lo mejor la mejor opción. Y multimilitancia. Sí. Desdoblamiento y multimilitancia. Vaya. Y bueno, y ya nos vamos después a la parte lúdica. Sí, a partir de las 9. A partir de las 9. Ay, de las 7, perdón. Que aunque ya está el técnico de sonido ahí diciendo, no, venga, que hay que prepararlo, si hace falta me voy a las 7 de la mañana y lo preparo, preparamos todas las pruebas de sonido y eso, pero bueno, a partir de las 7 empezarán las actuaciones musicales. Tenemos aquí a Boliche y sus compinches, Amenaza, Los Trastocados, Gargalé, algunos componentes de la Batucada Topor Sao, de aquí de Andorra, algunos raperos, de Moré. Ostras. Yo... Sí, alguno más que se apunte. Dentro de que todo el programa musicalmente me gusta, o sea, saluda a la gente de Amenaza, madre mía, gran grupo de metal de Andorra, ¿no? Si no recuerdo, son del propio Andorra, si no recuerdo mal. Sí. Esto es personal, ¿eh? Sí. Jo, pues la verdad que es un programa intenso, extenso y completo, la verdad. Supongo que estáis bastante gente detrás, porque, bueno, esto lleva un trabajo y lo que tú dices, y lo que es muy interesante es que igual que... habéis tenido dificultades con las instituciones, sin embargo, pues ha habido un vuelco por parte de la sociedad civil, ¿no? Se puede decir. Sí. Y de alguna manera lo que, no sé, supongo que también os interesa asistencia, bueno, pues de toda la gente que tenga ideas en positivo para discutir si otro mundo es posible. Uh-huh. Y desde aquí hacemos un llamamiento, ¿no? A que se anime la gente a visitaros. Uh-huh. Y a que participen en todas las actividades. Pues sí, a ver si acude la gente. Yo creo que sí, tengo esperanzas de que así sea. También estamos haciendo difusión a través de Facebook y hay unas 30 personas, 30 o 40 personas ya que han dicho que van a asistir. Y bueno, otras personas que no tienen acceso a internet pues también sé que van a venir. Uh-huh. No sé, parece que pinta bien, a ver. Además, si puedes ir con tus hijos, por lo que veo, porque también. Si tienes hijas o hijos, tenéis un espacio infantil con monitores. Sí, tenemos una monitora que nos ha comentado una idea, que tiene pensado hacer un taller relacionado con la música. Pues con los chavales y con las chavalas, fabricar unas maracas, uh-huh. pintarse la cara, hacer una coreografía... Uh-huh. Y bueno, lo que vaya surgiendo, las ideas que le vayan surgiendo a la monitora. Muy bien, pues entonces no hay excusas para no bajar este sábado a Andorra a aportar visiones para un cambio del capitalismo, para cambiar el mundo y para seguir luchando. Uh-huh. Pues en principio no sé si... Creo que no se nos queda nada pendiente. No. A lo mejor si quieres hacer algún recordatorio, llamamiento. O alguna otra cosa que... Tal vez después de esta entrevista que ha sido bastante de apretarte, ¿alguna cosa que te quede pendiente o ya hemos acabado contigo? ya no... Bueno, pues... bueno, en cuanto al foro de reflexión, pues sí, ya está así... Bien explicado, pues bueno, animar a la gente que se acerque por aquí, por Andorra, el 10 de marzo. No sé si se podrán quedar a dormir o vamos a hablar, estaremos en contacto. Si quieren contactar con nosotros, pues en la página web o en el correo. Uh-huh. Vamos a recordarla, uh-huh. si te parece. Vale. Que la página, el blog que tenéis es indignados-das, bueno, con X, uh-huh. Guión Andorra, guión Teruel. .blogspot.com y el correo, si eres tan amable, lo... Sí, indignados con X en 2.andorra.teruel@gmail.com. De acuerdo. Así que os hacemos aquí desde aquí un llamamiento, animaros a visitar Andorra, que además en esta época que ya empieza a aparecer la primavera, apetece viajar, recorrer los pueblos y además para debatir sobre un cambio global. Y eso, y toda la gente que escucha el acorazado, que es del mundo rural, aunque no sea de la zona, que se anime, porque sí que es cierto que la experiencia que estáis desarrollando, el 15M del Bajo Aragón, es un ejemplo para mucha otra gente de Aragón y tal vez sería, pues eso, conveniente que para coger ideas, ánimos e impulso, pues que se acercaran y os vieran en acción. Así que, en principio... Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues esperamos más noticias desde el Bajo Aragón, que siempre son bien recibidas, y a continuar con la lucha. Muy bien. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias. Venga, nos vemos. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. beau village sans prétention. J'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi. Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots. Ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Y los fieles del programa y las fieles del programa sabrán que cuando suena Brassens nos vamos a nuestra sección de, a este lado del telón. A este lado del telón. A las cosas que pasan pues de del lado de la cortina en el que nos toca vivir, pero más lejos de lo que podemos llegar al alcance de la mano, de un viajecito uh-huh. en coche o a patita, lo que sea. ¿Y esto en qué se traduce? Pues se traduce en que nos vamos nada más y nada menos que a Grecia, de nuevo. A ese laboratorio de las políticas neoliberales salvajes. Bueno, pues en Grecia ya sabéis que hace cuando se supone que había bonanza económica en este país, en este estado español, nos hablaban de que éramos una generación mileurista, los jóvenes eran una generación mileurista. Evidentemente, esto ya es un mito. O sea, lo de ser mileurista a día de hoy casi es ser un privilegiado. Y bueno, pero en Grecia están hablando ya de la generación de los 400 euros. Es decir, o sea, pasamos de 10 a 4, ¿vale? Para que, o sea, coged los dedos de vuestra mano, extendedlos y de repente pues los tenéis extendidos y cerráis 6 y se os quedan 4, ¿vale? O sea, pues imaginad que pues eso aplicado a pasta. Sí. Tanta es la cantidad de jóvenes, ¿no?, que ganan dicho salario en Grecia, que ha surgido pues este concepto de la generación de los 400 euros. También son los salarios y las relaciones laborales impuestos por el gobierno heleno, bajo la presión del Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea, son los causantes del surgimiento de esta generación, ¿no?, de los 400. Son jóvenes que no solo tienen que enfrentarse a la pesadilla del desempleo, sino también a la precariedad laboral, ya que un porcentaje elevado trabaja por tan solo 400 euros al mes, que no les da, como podéis imaginar, ni para cubrir sus necesidades básicas. Encontramos en librered.net, esta es la fuente de esta noticia, uh-huh. pues el caso, el ejemplo que ponen de Irini Azanosiu, que tiene 26 años y 2 licenciaturas, y sin embargo su sueldo está por debajo incluso de los 400. Dice Irini que su sueldo es muy bajo, por lo que ya ni pertenezco a la generación de los 400 euros, sino la que está por debajo. O sea, es increíble ser sub 400 eurista. Uh-huh. Mi día a día lo paso intentando hacer mi trabajo lo mejor posible. Vivo con mis padres, evidentemente, porque no da para más, y estoy luchando por encontrar algo mejor, poder trabajar de lo que he estudiado y tener una vida digna, dice Azanasiu. Sabéis que el sueldo mínimo en Grecia, que sigue siendo más alto que en el Estado español, bueno, pues se ha visto reducido un 22%. No obstante, el de los menores de 25 años se ha reducido hasta un 32%. Y bueno, esto está ocurriendo en Grecia, pero ya sabéis que no estamos tan lejos, no estamos tan lejos. Somos las siguientes. Bien. ¿Y de aquí a dónde nos vamos? Pues Estados Unidos. Si es que últimamente están que se salen. Sí, lo que pasa es que últimamente estábamos dando buenas noticias con el movimiento de Occupy Wall Street. Ahora vamos a contaros la realidad del capitalismo y del sueño americano. Esto es. Por ejemplo, trabajar como un robot por una miseria en horarios maratonianos con una disciplina que te anula. No es el infierno de una fantasía decimonónica o una oscura fábrica en África o en China. Esto es Estados Unidos. Y esta es una de las empresas que sirven a domicilio lo que compras en la red. ¿Habéis visto esos famosos anuncios? Yo hay varios que además es que, bueno, parecen de humor. Yo no sé quién es el director de marketing, pero bueno, el tema de la batamanta, el accesorio del iPad, unas pastillas para la disfunción eréctil. Por cierto, hace poco salió una noticia de que un hombre que pidió uno de estos... no me acuerdo que le enviaron. A ver. No me acuerdo ahora muy bien. ¿Que se nos va? No, era un agrandador de penes, pues le mandaron una lupa. Y esta noticia es real, pero bueno. Una videoconsola, un libro, un vibrador. Posiblemente, pues si nos estás escuchando, quizá igual has comprado algo de esto por internet. O conoces a alguien que lo haya hecho. Eso es. Y es posible que quien lo haya metido en la caja, que abres con ilusión cuando el pedido llega a tu casa, haya sido tratado como un esclavo en lo que hemos denominado el primer mundo. La conclusión es evidente tras examinar el trabajo de la periodista Mac McClelland en la revista estadounidense Mother Jones, que narra sus días trabajando en un almacén de una compañía llamada Amalgamated Product Shipping Worldwide. O sea, no sé. No sé si lo pronuncia bien, no sé la traducción, pero bueno, ahí lo tenéis. En alguna ciudad que no se detalla en el oeste de Estados Unidos. Sus experiencias son sobrecogedoras. Pues esta periodista, Mac Cleyan, narra una conversación con una mujer que le advirtió antes de empezar: no te lo tomes como algo personal, deja tu amor propio y tu vida personal fuera del trabajo, te van a gritar todo el tiempo. Esto es como el ejército, tienen que romperte para convertirte en lo que ellos quieren que seas. Quieren que seas una máquina de trabajar con una efectividad robótica. Si lloras o dices que no puedes hacer lo que te piden, te despiden. Si no llegas a un número elevadísimo de ítems empaquetado en tu jornada, un escáner te marca a cada momento el porcentaje del objetivo que llevas cumplido, pues te despiden. Si el día de las elecciones decides ir a votar, te despiden. Si en la primera semana de trabajo te retrasas un minuto, te despiden. Un tipo tuvo un hijo en su primera semana de trabajo y faltó ese día, se quedó sin empleo. La jornada laboral, y ahora sí que volvemos al siglo XIX, es de 10 horas y media, con dos descansos de 15 minutos y una parada para comer de media hora. En periodos de más trabajo, como Navidades o el Black Monday, que es el lunes después de Acción de Gracias, si no recuerdo mal, la jornada es de 12 horas, obligatorias. El sueldo, de unos 8 euros la hora. En invierno, en el almacén, hace frío, y en verano, pues el calor es tan extremo que hay desmayos. La nave es enorme y cada día caminas cerca de 20 kilómetros. Cuenta la periodista que la pregunta más repetida en la comida es: ¿por qué estás aquí? Como en la cárcel, ironiza la periodista. Muchos están de paso. Los despidos son constantes, pero mucha gente necesita el trabajo y tiene que tragar con las condiciones. Aunque creas que no puedes más, di que intentarás hacerlo mejor cuando te abronquen, le aconseja un compañero. Estas condiciones, que se podrían tachar de infrahumanas tranquilamente, que en el reportaje de Mother Jones se comparan veladamente con las que tienen en Amazon, o sea, ojito también, pues eso, cuando compramos o compra la gente tan alegremente en Internet, vienen dadas por un mercado voraz en el que los consumidores dejan de comprar si se les cargan gastos de envío. Según un analista que cita el reportaje, las empresas buscan deliberadamente que los clientes no sepan las condiciones en las que trabajan sus empleados. Pues, sin embargo, Vinod Singhal, que es un profesor de la Universidad Politécnica de Georgia, cree que quizá que la gente sepa de estas condiciones puede llevar a que mejoren. Pero duda el profesor. Bien, pues resumiendo, uno de cada tres estadounidenses son pobres o están en riesgo de pobreza. Y es difícil que los consumidores se ofrezcan a renunciar a recibir sus productos sin gastos de envío. Y ya sabéis que dentro de las denuncias que se hacen, sobre el estado de la cuestión, de la economía, etcétera, etcétera, pues es una gran pérdida que ha tenido los estados desde hace pues unos 20, 30 años de tener más ingresos. ¿Por qué? Pues porque las rentas altas, las rentas sobre el capital sobre todo, no tributan y además un elevado fraude fiscal. Así que nos llega esta noticia de que Hacienda acusa a los grandes empresarios de ser el gran foco de fraude fiscal. Hacienda se ha hartado de ir a por los pequeños defraudadores y a partir de ahora se centrará en las grandes empresas. Para ello estudia la reforma del impuesto de sociedades y acabar de una vez por todas con ciertas prácticas abusivas. Ha llegado la hora de la caza mayor. Hacienda necesita dinero como sea y su plan de control tributario de 2012 nace bajo la premisa de que cualquier euro que pueda reducir el déficit será bienvenido. Siempre, ya veis, siempre el tema del déficit. No claro. Es lo aplicaremos para políticas de creación de empleo, políticas sociales, no. Es el tema del déficit. Y no nos engañemos, cuanto mayor es el defraudador, más se recaudará con su sanción. Así que la agencia tributaria pondrá el foco sobre los verdaderos pozos de fraude que existen en el Estado español. Incluso irá un poquito más allá, tal y como admitió el secretario de Estado de Hacienda, el señor Ferré, ¿no? Al anunciar que el gobierno estudia cómo reformar el impuesto de sociedades para erradicar las prácticas abusivas de las empresas. Bueno, hasta que no lo veamos, yo desde luego como este que no metía, hasta que no metía los dedos en los agujeros de las manos de Cristo, no se lo creía, pues yo lo mismo. Y en cualquier caso, también recordar que bueno, o sea, todo esto forma parte de las políticas contra el déficit y no de la constatación de que hay una gente por ahí, la gente que nos gobierna en la sombra, que está defraudando. Millonadas. Millonadas y millonadas, que podría ser dinero para reforzar el Estado social y políticas activas de empleo. Y ahora vamos a cambiar un poco, nos vamos a acercar a un tema más escabroso. Como decía Don Quijote, Sancho con la Iglesia hemos topado, pues no sé si recordaréis, ya hace unos meses salió una noticia de algunos pueblos de Navarra que están en pie de guerra contra la Iglesia Católica porque se han ido apuntando pues ermitas y los edificios parroquiales, etcétera, etcétera, que eran de los pueblos, pues creo que es en el 98 una ley de Aznar, se han ido apuntando en propiedad pues varios inmuebles. Bueno, pues esta vez nos vamos a Sangüesa y nos dicen que el municipio iniciará acciones legales contra la iglesia por registrar a su nombre 4 ermitas del pueblo. El ayuntamiento acuerda iniciar las acciones legales necesarias para reclamar que la iglesia les devuelva lo que consideran que siempre fue suyo. 4 ermitas que la institución se apropió registrándolas a su nombre en el año 2000, gracias a la ley que hemos citado. Además, el municipio se unirá a la Plataforma en Defensa del Patrimonio, la asociación que exige la devolución de los bienes apropiados por la iglesia, una situación que se repite con mucha frecuencia en Navarra. Uh-huh. Y muy al cuento viene pues un artículo que esta semana escribía pues aquí el bloguero famoso Ignacio Escolar. Este. Sí, y que de vez en cuando pues escribe cosas interesantes, por lo menos da datos. Sí, ¿no? Sí, los datos son chulos. Bueno, pues Ignacio Escolar esta semana escribió un artículo sobre bueno cómo se puede comprar la mezquita de Córdoba por 30 euros. Así que si queréis invertir sobre seguro, ya lo sabéis. La mezquita de Córdoba, que fue construida entre los años 780 y 785 por Abderramán I, 12 siglos después, el 2 de marzo del 2006, la Iglesia Católica inscribió el inmueble a su nombre en el registro de la propiedad número 4 de Córdoba. El trámite costó apenas 30 euros. Tal robo fue posible por dos milagros. El primero, que Aznar cambió la ley hipotecaria del 98 para permitir a la Iglesia apropiarse de edificios de dominio público, aunque sean patrimonio de todos los habitantes del Estado español. Basta con que el señor obispo dé fe y certifique que pertenecen a la Iglesia, sin necesidad de notario, porque Dios mediante. El segundo milagro, que disponer de un edificio de 23.400 metros en pleno centro de Córdoba le sale gratis a la Iglesia. No paga el IBI y tampoco se ocupa de los gastos de conservación. La entrada en la mezquita de Córdoba cuesta 8 euros por persona. Al año recibe más de 1 millón de visitantes. No te entregan factura y es dudoso que el dinero recaudado pague impuestos. Se considera un donativo y como tal está exento de tributación. El obispado de Córdoba dispone de la mezquita como su absoluta propiedad. También decide quién puede trabajar en ella como guía y quién no. Ojito, no es raro que haya días en los que se cierre el acceso a los turistas porque hay, por ejemplo, una convención de sacerdotes en su interior. Eso sí, los gastos de restauración va a cargo del Estado. Y desde 1998 la Iglesia ha inscrito a su nombre cientos de edificios, muchos de ellos financiados por los vecinos de cada pueblo o ciudad. El gobierno posterior pues tampoco cambió absolutamente nada de este punto. Es improbable que tal abuso lo vaya a eliminar el ahora que han vuelto estos señores. Pero con algo de suerte, tal vez la Unión Europea obliga al gobierno a cobrar el IBI a la Iglesia. Wow. Igual que ha hecho con Italia. Ojito, o sea que no perdamos la esperanza. No es poco dinero. Que la Iglesia esté exenta de pagar algunos impuestos, un privilegio medieval, o sea, realmente medieval, nos cuesta, ojito a la cifra, 3.000 millones de euros al año, según Europa Laica. Es una décima parte del déficit que le falta por recortar a Rajoy. Y, bueno, como este artículo pues levanta ampollas, hay más datos. La Iglesia está obligada a hacer una memoria de sus actividades y tal, y entonces, bueno, hay varias cosas que son falsas. La Iglesia, por ejemplo, no hace un esfuerzo económico muy grande para mantener el patrimonio nacional. Es el Estado quien financia las obras de rehabilitación de catedrales y demás monumentos. Y muy grande, pues no es ninguna medida contable. Esto viene a razón de un informe que tiene que hacer la Iglesia Católica. También es falso que estos edificios tengan rentabilidad escasa o nula para la Iglesia, evidentemente. Se cobra entrada en muchos de ellos. Solo la mezquita de Córdoba consigue 8 millones de euros al año de entradas. Estos son cifras estimadas, pero bueno, porque la Iglesia se niega a dar cifras. Y hay que preguntarse, ¿paga la Iglesia las restauraciones de aquellos lugares de culto que son de pago? Tampoco. En los últimos 3 años, el Ministerio de Cultura destinó 3,3 millones a su restauración, la de la mezquita. Aquí en Zaragoza tenemos el ejemplo del aseo. Del aseo Tarazona ahora. Por ejemplo, o sea, que las restauraciones han corrido a cargo del Estado, de las administraciones públicas, y la entrada la está cobrando la Iglesia. Hay que recordar que desde finales de los 80 está en vigor el Plan Nacional de Catedrales, un programa público que financia las restauraciones con dinero de los contribuyentes. Entre el 2006 y 2008, el Ministerio de Cultura presupuestó 10 millones de euros para este plan. Entre 2008 y 2011, la Catedral de Toledo recibió, por ejemplo, 6,6 millones y la rehabilitación de la Catedral de Burgos costó 30 millones de euros en 15 años. Hay muchos ejemplos más, como os hemos dado. Pero, según el anuario del 2011 de Estadísticas Culturales, en el año 2010, el Ministerio de Cultura financió obras de restauración en 20 catedrales. Bueno, y estáis viendo que nos metemos en la hora de escándalo porque esta semana no tenemos escándalo y ya, en cualquier caso, como tampoco es cuestión de abusar, vamos a acabar con un par de recordatorios, efemérides, que sustituyen a nuestros mal queridos, irónicamente, ¿vale?, malnacidos en la historia esta semana. Sí, se lo podríamos dedicar a este ministro franquista, padre de la democracia. Recientemente desaparecido. Sí. Bueno, esto que oíais era los incidentes que ocurrieron este 3 de marzo en Gasteiz, después del acto de homenaje del recordatorio a las víctimas de la matanza de Gasteiz del 3 de marzo de 1976. La Asociación de Víctimas exige al Estado que reconozca el daño causado. Este aniversario estará, dicen en su comunicado, especialmente marcado por el hermanamiento que realizarán con las familias de Juan Gabriel Rodrigo y Vicente Antón Ferrero, asesinados en Tarragona y Basauri respectivamente, víctimas de la represión policial desatada contra las protestas solidarias que se extendieron por Euskal Herria y diferentes puntos del Estado para denunciar la matanza del 3 de marzo. Los ruidos que escuchabais, los gritos, etcétera, era la actuación de la Ertzaintza disolviendo, atacando, golpeando, deteniendo a los y las homenajeantes, que expresaron, pues bueno, una vez más, como todos los años, su solidaridad, su recuerdo con estas víctimas y con sus familias y la gente, bueno, que sigue recordándoles. Bueno, y con este recuerdo nos despedimos esta semana. Acorazado Topenkin vuelve a su singladura, las procelosas aguas de la información y la contrainformación. Pero no nos despedimos hasta la semana que viene, sino hasta mañana. Esto es, mañana el Acorazado, junto con toda la compañía radiofónica de Radio Topo, estará presente en el Parque de Oriente, en la celebración de la Cinco Marzada, la fiesta popular de las zaragozanas. Y además, como no salimos casi nunca de la madriguera, pues oye, tenéis que venir a visitarnos. Estamos un poco blanquitos, eso sí. Sí. Si veis gente disfrazada de carlistas, echaos a temblar. Entre tanto, buscad refugio en la barra de Radio Topo, que estará cerquita del escenario. Buena música y buen ambiente. Y oye, si nos tenéis algo que contar, ahí estamos también para haceros entrevista, y para daros difusión. Que sepáis que vamos a estar con el estudio, no vamos a estar solo poniendo cañas. Sí, sí, recopilando información, declaraciones durante toda la jornada en el Parque de Oriente, en la Cinco Marzada en Zaragoza. Y bueno, quitando ese pequeño intermedio que es la Cinco Marzada, ahora sí, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.